Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, vídeo motero. Además, no os quejaréis, no diréis que no han habido noticias, incidentes en este gran premio de Aragón, desde el circuito de Motorland, en Alcañiz. Vamos allá. Bien, yo creo que podríamos dramatizar esta situación y decirle, ¿qué ha pasado? Han pasado muchas cosas en este Gran Premio. Han pasado muchas cosas. Por cierto, felicitar a Pedro Acosta porque su triunfo es una verdadera maravilla. Me encanta. Y este tipo es un disruptor. Y este tipo va a dar mucho que hablar. Pero bueno, volvemos a MotoGP. MotoGP, ¿qué ha pasado? Es que realmente ha pasado de todo. Bien, creo que el Gran Premio ha quedado marcado desde un principio por el incidente por el cual Fabio Quartararo ha impactado con la moto de Marc Márquez, que reaparecía en este Gran Premio de casa y que se vio obligado a abandonar por rotura, pues simplemente por eso. Debido a que, bueno, pues Marc dice que intentó una maniobra un poquito diferente porque todo el mundo llegó muy pasado a esa curva, la tercera curva, y que Fabio, que creo que no es fallo de Fabio, creo que no ha sido una mala acción de Marc, y creo que la cuestión es bastante más profunda, y me explico, voy a explicarme ya. Me da la sensación de que esa necesidad imperiosa de estar en las primeras posiciones, pase lo que pase y salgas de donde salgas, me parece que es muy nocivo para Fabio. Y esa característica de Yamaha por la cual, pues bueno, hace las cosas a su manera y piensa que esta moto sí puede ser una campeona, pero a costa de estar con un tipo encima en estado de gracia y que siempre le salga bien todo lo que hace. Y eso en el mundo de las carreras no es posible en muchas ocasiones, como ha sucedido en esta ocasión. ¿Vale? Hay muchos imponderables, hay muchos factores que pueden alterar una buena posición. Fabio no tenía que precipitarse, pero tenemos una característica muy clara en el circuito de Motorland y es la recta de atrás, que es una de las más rectas, de las más largas del campeonato, si no la que más ahora mismo, no lo sé. Y desde luego premia a las motos con una aceleración contundente, que salgan muy fuertes de la curva antes de la entrada a esa recta y que tengan una velocidad máxima tremebunda. Evidentemente estamos hablando de las Ducati y no de las Yamaha. Fabio necesitaba recuperar ese espacio o necesitaba ganar ese espacio antes de que se lo arrebataran y evidentemente pues no siempre las cosas salen como uno desea y no siempre se tiene la suerte a la que demasiadas veces se solicita. La conclusión es que ha caído, además ha tenido un incidente yendo a boxes con la moto que le transportaba, el scooter que le transportaba, que ha caído también, o sea, realmente un gran premio para olvidar. Marc, bueno, no es que se haya disculpado porque realmente tampoco tiene que pedir muchas disculpas, es algo que ha ocurrido, lo han embestido por atrás y seguramente pues tiene poca culpa de lo ocurrido. Pero es que además de eso, Nakagami también se vio envuelto con Mark en una circunstancia por la cual se fue al suelo y por la cual ha tenido un problema importante. Parece que el hole shot trasero se le ha quedado enganchado, probablemente, según Juan Martínez, debido al nuevo basculante Kalex que monta la Honda, curiosísimo. Basculante Kalex que monta la Honda. Este paso Kalex va a surtir de basculantes a todas las motos de competición actuales, es tremendo. Y que desde luego ha hecho que también tuviera un nuevo incidente. Además de eso, ha tenido ya, lo que parecía un humo de rotura de motor, al final ha sido un roce de una de las aletas de Nakagami, incrustada en la parte posterior de alguna manera de su rueda trasera, además del mal funcionamiento del hole shot, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchas, muchas cosas. Desde luego, Mark, no ha tenido una reentré idílica y desde luego, pues bueno, ha tenido suerte de no lastimarse, de no tener un problema. Y bueno, pues llegarán tiempos mejores y carreras más propicias. Desde luego, creo que Mark debería mantenerse muy al margen de todas estas batallas, porque lo que más necesita no es demostrar su calidad, que ya se le conoce, sino coger ritmo de competición. Y creo que disputar puestos hoy por hoy es algo un poco irreal. Pero bueno, el caso es que en este gran premio el gran perjudicado ha sido Fabio Quartararo. ¿Quiénes han sido los grandes beneficiados? Pues Pecco Bagnaia y Aleix Espargaró. En segunda y tercera posición del podio. Sí, como lo oís. Y el primero ha sido Enea Bastianini, que una vez más ha hecho gala de su potencial, venciendo una carrera en la última curva al tipo que se está jugando el campeonato, que va también con una Ducati. No sé, hay algo que no me cuadra demasiado. No me cuadra demasiado cuando Ducati a veces ha hecho unas estrategias y unas disciplinas férreas entre todos sus pilotos para que venzan. Os recuerdo el mapa de potencia sugerido a Jorge Lorenzo en su momento. ¿De acuerdo? No sé, me ha parecido muy extraño que Bastianini le gane en la última curva a Bagnaia, cuando además se ha situado tan cerca, como luego os comentaré, en la clasificación. No sé, me parece muy extraño, me parece muy raro. Y desde luego no hay algo que se me escapa. Hay algo que se me escapa en todo esto. Además, cuando Bastianini va a ser el compañero de Bagnaia en el equipo oficial al año que viene. Chicos, en lo deportivo me parece genial. Me parece que no es entrar en la manipulación de la competición con órdenes de equipo demasiado drásticas. Pero ostras, es que Pecco se está jugando el campeonato y más con la caída de Fabio. No sé, me resulta muy extraño lo que ha ocurrido. Muy, muy, muy extraño. Aleix ha hecho una carrera de menos a más. Ha ido superando posiciones, tranquilo, sin prisa, sin nervios. Y esto le ha permitido subir al podium. Cosa que de otra manera quizá hubiera sido problemático porque en todos los casos, a partir de las 15 vueltas, los neumáticos tenían una caída muy dura. Esto es algo, no sé si ha sido Crivillé que lo ha comentado, pero también lo comentó Miller en su momento, que calculaba que a mitad de carrera, un poquito avanzada la mitad de carrera, tendrían problemas con la bajada de rendimiento de los neumáticos, sea cual sea el compuesto y dureza que utilicen. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, ha sucedido así, de manera muy clara. Maverick Viñales se han visto envuelto en probablemente los incidentes del principio y ha estado en las últimas posiciones, aunque al final ha finalizado decimotercero y marcando tiempos de cabeza de carrera. Con lo cual, de haber tenido mejor suerte, pues seguramente hubiera estado muy arriba también en la clasificación y dando a Aprilia otra alegría. Desde luego, lo que sí que tenemos claro es que un piloto tan veterano como Aleix, que está peleando por un campeonato y el capitano está peleando por un campeonato de esta manera tan indiscutible y de esta manera tan, no sé, tan ilusionada, creo que merece la mejor de las suertes. Bien, dicho esto, yo no sé qué va a pasar. Tardoche estaba bastante enfadado. Daliña estaba teatralizando alegría. Pero yo creo que en el equipo oficial de Ducati han dicho, bueno, pero aquí qué ha pasado. O sea, claramente, aquí qué ha pasado. En fin, que es lo que hay y no se puede hacer mucho más. Ha sido una sorpresa ver al principio de la carrera a Oliveira, pero sobre todo a Brad Binder, peleando por los puestos de arriba. De hecho, ha hecho un gran resultado, luego lo comentaremos. Pero no sé, me parece algo, no sé, con KTM ya me parece fruto de la casualidad probablemente en algunas ocasiones. No, no estoy muy seguro. La mejor Yamaha después de la caída de Fabio ha sido la de Cal Crutchlow. Sí, como lo oís, la mejor Yamaha ha sido la de Cal Crutchlow. Y la verdad que tampoco ha sido un gran premio de locos. Miller ha sido protagonista al principio de la competición, luego ha ido cayendo, de la carrera, mejor dicho, luego ha ido cayendo posiciones. En fin, que en carrera no es que hayan habido muchísimas alternativas desde que se ha pasado todo el accidentado principio, Pero bueno, sí que es cierto que el adelantamiento, los adelantamientos que ha hecho Bastianini han sido todos muy seguros, muy limpios, muy bonitos, muy, muy académicos, sin duda ninguna, y desde luego muy alejados de la tónica habitual de hachazos inmisericordes y sin importar demasiado la integridad del contrincante. Sinceramente, me gusta este tipo de adelantamientos, son los que hacía Jorge Lorenzo y me parece que es una buena cosa que tenemos en el campeonato y desde luego hay que premiarla. Al igual que Pecco, Pecco también es este tipo de piloto, así que todo fantástico. Y ahora vamos a pasar a ver la clasificación. Pues fijaos, nada más y nada menos que tenemos a Enea Bastianini como vencedor, como os he dicho antes, Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia segundo, Aleix Espargaró tercero, Brad Binder cuarto, Jack Miller quinto, sexto Jorge Martín, que también ha hecho una carrera de menos a más y ha estado bastante sólido y estable, Luca Marini, que ya no puede ser una sorpresa, en séptima posición, Zarco, Rins, Zarco prometía más, pero no ha habido manera, Rins, que ha hecho también una remontada y unos tiempos fantásticos, pero se ha quedado en la novena posición, Bezzecchi, Oliveira, Alex Márquez, Maverick Viñales, en decimotercera posición al final, lo cual está muy bien, ha sumado puntos. Crutchlow, como os he dicho, la primera Yamaha. Y de hecho, Morbidelli, Crutchlow ha hecho la decimocuarta y Morbidelli la decimoséptima. Me da la sensación, bueno, Darren Binder detrás de Morbidelli. En fin, me da la sensación de que, no sé, como si Morbidelli no se quisiera matar con el material que tiene y dices, bueno, pues no hay forma. Y si no hay forma, ni queréis solucionarlo, ni yo veo la forma de hacerlo, por lo mejor es que no nos lastimemos y que entre bomberos no nos pisemos las mangueras. ¿De acuerdo? Bien, y eso en cuanto a la clasificación de la carrera y en cuanto al campeonato del mundo, fijaos cómo queda la cosa. Primero es Fabio Quartararo aún, con 211 puntos. Después de este resultado, Pecco Bagnaia es segundo con 201 puntos, es decir, hay 10 puntos de diferencia. Seguramente todos pensaremos que Pecco Bagnaia tampoco va a tener esta suerte durante todo el campeonato y en algún momento llegará un mal resultado. Sí, probablemente, pero es que también podría llegar para Quartararo. O sea, es que. Claro, queda bastante campeonato aún y son 10 puntos. Es que el campeonato acaba de empezar para ellos. Aleix Espargaró también ha recortado puntos con Fabio, evidentemente, y ahora está a 194 puntos. Está a 15 puntos de Fabio. Enea Bastianini, que sigue subiendo posiciones y ya se encuentra cuarto, a 30 puntos más o menos de Aleix, en fin, que luego ya viene toda la retahíla. Maverick se encuentra ahora en una décima posición, con 104 puntos, pero bueno, tiene bastantes posibilidades de tener estos buenos resultados y hacer un top 5 con facilidad, porque de la posición de Maverick con 104 puntos al quinto hay 134, hay 30 puntos nada más. Y me parece que está haciendo bastante mejor papel que los pilotos que lleva adelante. Así que es una cuestión de tiempo, seguramente, de suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, poco más que añadir, poco más que añadir, que ha sido un gran premio con muchos alicientes, muchas sorpresas. Y es que así son las carreras. E insisto, con el tema de que Yamaha está obligando a su principal piloto, de los demás pasa olímpicamente, a dar el 100% en todas las carreras y en todas las actuaciones de carrera. Y esto tiene que tener malas consecuencias en algún momento. Así que creo que esto no es más que fruto de tener una de las motos más lentas del campeonato entre las candidatas al título, digamos. ¿De acuerdo? Además en muchos aspectos, porque solo Fabio está siendo capaz de sacarle rendimiento a esta moto, o solo el equipo oficial es capaz de hacer una moto para un piloto y no es capaz de hacer más motos para más pilotos. O sea, ¿me entendéis? Lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. ¿Dónde va a ser, sí?